Así es, en cierta medida sí. Aunque también había una línea editorial que yo siempre he destacado, que he reconocido, y que estaba un poco dirigida y orientada por Cristóbal Zapata. Y en ese sentido, pues, hay algunos textos de calidad. Obviamente que a veces también no se han podido abstraer del tema clientelar, pero pensamos que eso también, ahora con nuestra administración, tiene que ser superado en función de, más bien, fortalecer una línea para los nuevos creadores. Y en este caso también se abrirán nuevas puertas para las otras manifestaciones culturales. Así es, definitivamente. Pensamos que no solamente la Casa de la Cultura son las letras son las artes plásticas. Tenemos que trabajar mucho en el teatro. Hay un buen movimiento teatral en Cuenca que hay que apoyar. Por eso vamos a trabajar con la consolidación de 2 o 3 salas más. Nosotros como administración vamos a reducirnos, vamos a ir a otro local que tenemos en el Carmelo para dejar que todo el edificio en donde funciona el teatro y las oficinas más bien estén dedicadas al trabajo cultural y artístico. Bien, hay un punto también importante como son los encuentros internacionales que se hacen anualmente. ¿Se van a seguir con estos, el apoyo del núcleo también? Sí, nosotros hemos tenido un convenio marco con la universidad y de paso se ha apoyado desde la Casa de la Cultura al encuentro sobre literatura ecuatoriana, por ejemplo. Pero nosotros vamos también a apoyar todo lo que significa la línea cinematográfica. Entonces vamos también a crear un premio especial, sobre todo para la producción joven, y vamos a consolidar una productora para que los jóvenes y los niños puedan ir a hacer sus trabajos ahí, y también ofreciendo un premio anual para los mejores trabajos de cortos y documentales. Entonces eso también es una línea que vamos a fortalecer, la línea audiovisual. Y con relación a los talleres permanentes que se mantienen, ¿se van a seguir con esa línea? Sí, bueno, talleres permanentes no hemos tenido. Vamos a trabajar por lo menos uno de escritura creativa, vamos a trabajar o consolidar la escuela de teatro, así como también vamos a conformar el coro de la institución, que no ha tenido nunca el núcleo de la SUAE. Entonces, esas son formas también de un poquito apoyar la profesionalización de los artistas. Entonces, vamos a ver cómo esto es posible a través del financiamiento respectivo y donde va a entrar la empresa privada. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Bogotá. La película colombiana El abrazo de la serpiente obtuvo el premio Alfred Sloan a las creaciones inspiradas en temas de ciencia y tecnología en la reciente edición del Festival de Cine Independiente Estadounidense Sundance. El jurado consideró que la cinta muestra un retrato original del viaje de un científico a lo desconocido, narrada de forma poco convencional. Esta película está basada en los diarios de los primeros exploradores que recorrieron la Amazonía a principios del siglo XX y refleja ese espacio, pero en blanco y negro, efecto que acentúa la percepción del pasado. Este es el primer largometraje colombiano que competirá en los premios Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, galardones que se entregarán el 28 de febrero en Los Ángeles, Estados Unidos. El Festival Mundial del Circo del Mañana, que tiene lugar todos los años en la capital francesa, premió a un dúo de artistas mexicanos que deslumbró con un número de percha. Escuchemos el siguiente informe con Radio Francia Internacional. Fueron 4 días de competencia bajo la inmensa carpa del Circo Fénix de París, el más grande del mundo. 4.000 personas presenciaron este Festival Mundial del Circo del Mañana, un espectáculo único, pero también un certamen de un altísimo nivel, donde compiten artistas de menos de 25 años venidos de todo el mundo. Este Festival Mundial del Circo en París acoge todas las técnicas de las artes circenses, desde los tradicionales números de trapecio, contorsión o malabarismo, hasta las disciplinas más recientes. Alain Pacheri es el presidente fundador del Circo Fénix de París. Tenemos 24 números en la competencia, con 75 artistas que van a desfilar por la escena, entre ellos un dúo mexicano que nos envió un DVD para mostrarnos su trabajo y que nos gustó mucho. Fue una selección muy difícil, pues recibimos más de 400 candidaturas para seleccionar solo 24. La atracción este año es Kirguistán, país que compite por primera vez en este Mundial del Circo. Por su parte, nos complace ver que América Latina está en plena evolución en lo que concierne al circo. Es una región que no tiene esa tradición un poco vieja que tenemos en Europa y que comenzó con los circos de animales. El circo latinoamericano es más reciente y con un gran futuro. Incluso estamos pensando en presentar próximamente al Circo de México aquí en el Circo Fénix. En la competencia de este Festival Mundial del Circo del Mañana, el dúo Cardio de México, conformado por Rodrigo Hernández y Solén Albores, quienes fueron seleccionados gracias a un número en vías de desaparición. Rodrigo sostiene una percha, mientras que Solén se encumbra a 3 y luego 6 metros del suelo. RFI habló con ellos a la salida de la escena. Lo que hacemos es un acto de perchas que estuvimos ensayando durante bastante tiempo en México, en Circo de Mente, con un profesor ruso que se llama Vladimir Lisovsky. Y después de 3 años de ensayo con él, todavía estuvimos más tiempo encontrando nosotros nuestro camino, creando el acto y haciéndolo nuestro. Y la verdad que cuando mandamos el video fue así como, pues ¿por qué no lo mandamos? Pero nunca nos imaginamos que nos iban a aceptar. Así que pues estamos emocionadísimos y como que no nos la creemos todavía. Pues es un número súper tradicional y es un número que se está un poco perdiendo, o sea que ya no mucha gente hace, pero tal cual, porque para entrenarlo necesitas una carpa, necesitas un lugar alto, necesitas un profe que lo conozca. Todo el mundo de la percha, no lo puedes ensayar donde sea, no es algo que en un mes ya te puedes subir. Entonces también es lento. Es difícil. Y una palabra sobre esa escuela de circo en México. En México hay una gran tradición de circo, en el circo tradicional, pero de escuelas hay muy poco. Circo de Mente está en la capital, no tiene un programa de formación profesional como tal, pero tiene un diplomado de formación integral que dura 2 años. Y la verdad es un espacio padrísimo, es un espacio que tiene 3 carpas de diferentes tamaños, donde se dan talleres y se dan funciones y hay residencias de creación, y entonces siempre hay gente de fuera que está llegando a dar clases, y además circulamente tienen su compañía, de la cual nosotros durante un par de años formamos parte. ¿Qué han podido ver de los de la competencia en este Circo Fénix? Los otros números. Todos son muy buenos. Lo vemos y decimos, ¡ay, qué miedo! Vamos a competir con todas esas bestias. Pues sí, son increíbles, son todos muy buenos. O sea, nos sentamos, vemos los ensayos de los demás y se nos cae la baba. Son buenísimos. Es muy emocionante porque al mismo tiempo dices, bueno, pero yo también estoy acá, ¿no? Entonces también es gratificante, es lindo. El dúo Cardio de México logró 2 premios especiales en este Mundial del Circo del Mañana 2016, festival que cerró sus puertas el domingo en París. Y maintenant, Jean-Louis et Oli. El 16º premio Casa de América de Poesía Americana, organizado por el gobierno del Paraguay, recibirá trabajos hasta el 29 de abril en Asunción. Podrán concursar autores de cualquiera de los países de América con obras escritas en español y que sean inéditas. El premio busca estimular la nueva escritura poética con especial atención a poemas que abran o exploren perspectivas inéditas y temáticas renovadoras. La obra ganadora será publicada en varios países de la región y su autor también recibirá 5.000 euros en efectivo. El fallo del premio y su proclamación se llevará a cabo en septiembre próximo. Se